Déjate llevar, siente el ritmo en tu piel. La noche es joven, no hay vuelta atrás, bien. La música sube, llena de energía. Vamos a bailar, siente la algarabía. Déjame decirte, esto va a estallar. Todos en la pista, el fuego encenderá. Todo el mundo va a vibrar cuando lo sube el DJ. Tiemble, escucha el bajo sonar. Todo el mundo va a vibrar cuando lo subo el DJ. El piso tiemble, vamos a disfrutar. Las luces brillan, la noche es de todos. No hay límites, solo sonrisas y coros. Mujeres y hombres unidos en la danza. Movemos las caderas, siente la balanza. La música fluye y no se detendrá. La fiesta sigue, es la realidad. Todo el mundo va a vibrar cuando lo subo el DJ. Que el piso tiemble, escucha el bajo sonar. Todo el mundo va a vibrar cuando lo subo el DJ. Que el piso tiemble, vamos a disfrutar. Rompe el silencio, salta y celebra. La noche es nuestra, la música nunca quiebra. Baila sin miedo, siente la conexión. Esta es la esencia, pura emoción. Todo el mundo va a vibrar cuando lo subo el DJ. Que el piso tiende, escucha el bajo sonar. Todo el mundo va a vibrar cuando lo subo el DJ. Que el piso tiende, vamos a disfrutar. Siento el ritmo, bailando en un mundo divino. Fuego en mi corazón me hace sobolar. Vuelo alto, bailamos esta noche clara. Fuego, somos pura energía. Eres mi sol, eres mi luna. Cuando bailas todo se junta. Me muevo al compás del deseo. Vamos, vamos, que esta fiesta nunca es lejos. Siempre en el juego subimos de nivel, vamos más lejos. Y en esta vida todos somos reflejos. Tú y yo, en perfecta sintonía, bailando juntos por melodía. Eres mi sol, eres mi luna. Cuando bailas todo se junta. Me muevo al compás del deseo. Vamos, vamos, que esta fiesta nunca es lejos. Siente el ritmo en tu piel, una conexión que no se ve. Bailarás hasta perder el control, así que ven, siente el amor. Eres mi sol, eres mi luna. Cuando bailas todo se junta. Me muevo al compás del deseo. Vamos, vamos, que esta fiesta nunca es lejos. Ya, luces brillan, vamos a bailar, no pares, sí. Sí, energía, pura conexión, ritmo en la noche, vive la pasión. Vamos, vamos a bailar energía, siente, siente el beat en la pista fría. Todos, todos, levanta las manos, la fiesta no para. Somos hermanos. Somos hermanos. sonido va todo el mundo en mi lugar. Sube el volumen, siente voz, baila hasta el amanecer. La vida es su ritmo, seguimos ya en la pista, nuestra libertad. Seguimos el trance, cuerpos moviéndose ya. Siente el beat, la danza avanza. Cada nota no se eleva, con cada paso la energía. El momento lo vivimos juntos en esta melodía. Sombras, luces brillando, bailamos, seguimos el trance. Cuerpos moviéndose ya, siente el beat, la danza avanza. Bailamos juntos al ritmo del sol, vibraciones que nos llevan puro calor. Sensaciones, siente la conexión, tu mirada brilla encendiendo mi corazón. Con cada latido me sube la emoción, fiesta en el aire, somos la revolución. Me tienes eufórica, me mantienes bailando, contigo me siento libre, siempre avanzando. Sigo el ritmo hasta perder el control. Vamos, sube volumen, la pista tú y yo somos uno. Movimiento perfecto, fundiéndonos en el mundo. Desde abajo hasta arriba no paramos de soñar. La música es el fuego y tú mi gran hogar. Cada paso que damos nos lleva a otro nivel. Con cada latido siento que todo es fiel. Me tienes eufórica, me mantienes bailando. Contigo me siento libre, siempre avanzando. Sigo el ritmo hasta perder el control. Vamos, sube volumen, explota este rol. Energía pura, llena el espacio. Danzamos en la noche, vibramos en abrazo. Juntos en el beat, nunca voy a parar. Tú y yo volando, siempre a soñar. Con cada latido, esta noche es nuestra, es nuestra. El sonido nos une. Esta fiesta me tienes eufórica, me mantienes bailando. Contigo me siento libre, siempre avanzando. Sigo el ritmo hasta perder el control. Vamos, sube volumen, explota este rol. Vamos ya, siente el ritmo, en la pista no hay fin. Chico, chica, ¿dónde están? Súbete, vamos al festín. No pares, sigue el juego, la música nos unió. Sonidos que nos vuelven locos, vamos, vamos, sin temor. Sombras, luces brillando. Bailamos, seguimos el trance. Cuerpos moviéndose ya. Siente el beat, la danza avanza. El sonido fuerte y claro hasta que el mundo se pare. Bailando no hay descanso, la fiesta nunca se apague. Ritmos locos el DJ enseña, nos sentimos otra dimensión. Unidos por esta música, vamos de te llevar sin razón. Sombras, luces brillando. Bailamos, seguimos el trance. Cuerpos moviéndose ya. Siente el beat, la danza avanza. Mira cómo vía. Siente la vibra. Este ritmo te atrapa. Baila y no pare. Vamos. Luz en la pista. El momento es tuyo. Yeah.